puedo respirar sin ti. Ya lo saben, cielo y aire en la mañana. Que me entran ganas de llorar por mí. No depende de mi vida para nada. Ya no me compro el coche. Montaña. Que esto tiene que cambiar por fin. Lo comentan los tejados a mi alma. Sí, continúa este dolor que me deshace. Tendré que esconderme allá donde vaya, donde